Arsène Iverne, por favor. Estamos viajando hacia una dimensión distinta a la del mundo de la visión y del sonido. El reino maravilloso de la imaginación. A dimension of sound. A dimension of sight. A dimension of mind. Empieza Neverbeat un viernes más aquí en directo en Radio Illa y también para agorasolradio.org. Una hora de música electrónica bastante diferente a lo conocido y de hecho hoy vamos a empezar directamente con algo gordo, dejándonos de sutilezas. Y esto será el remix de un artista llamado Waka Waka. Vamos a explicarlo luego a continuación, después del tema de apertura, porque la verdad que engaña bastante. Sin más comentarios, empezamos. Bienvenidos. Ladies and gentlemen, may I say what a great honor it has been for me to be part of this very special evening. And I have a special song for you, sir, I would like to dedicate to you. It is a little bit risque. So if you feel it any time you want to cover your eyes, you need to see. Here I come, ready, ready, ready. The minute you walk. Let me get right to the point. I look for every man I see, see, see. Hey, big man. A little time with me. Wouldn't you like to have sí, era Waka Waka. No podemos decir mucho de este artista, la verdad que no podemos decir nada. Podemos decir que viene de Brighton y que ha editado bajo el net label Acroplan Records

porque solo tenemos una hora. De hecho, solo nos quedan 50 minutos. Seguimos en Neverbeat. Acabamos de empezar. Bienvenidos. Escuchas Radio Illa, 107.9 de la FM, radioilla.com. Esto es Neverbeat, también emitiendo en agorasolradio.org. Guaga guaga es lo que sonaba. Para los interesados, busquen en Acroplane Records, Net Label, y a darle a la red, porque la cosa está cruda. Vamos con la primera dedicatoria de la noche, la primera petición, mejor dicho, un tema que ya tiene 10 años. Parece mentira. El holandés de la cara blanca y los desmayos en directo. Ketel, Open 8 Grid. Especial dedicación a aquella persona encargada de hacer que el mundo a veces tome sentido. Permiso. Ketel y su Open Eyed Grid aquí en Neverbeat. Un viernes más, una noche de viernes más aquí en un proyecto que lleva unos 3 años, por lo menos. Recordar que las peticiones se pueden hacer en el Facebook buscando Neverbeat. En todo caso, Neverbeat Show, pero por Neverbeat ya debería salir algo. También tenemos correo electrónico, neverbeatshow@gmail.com. Y ya he dicho, Facebook para todo el mundo. Vamos a pasar directamente, la verdad, que a un descubrimiento. Sería el descubrimiento de la semana, por así decirlo. Es un francés que recuerda mucho a otro francés, llamado Igor. Y en este caso se llama Mr. Kindhover. Un maestro, la verdad. Sin más, vamos a escuchar ese tema largo, pero la verdad, acojonante. Mr. Kindhover. Neverbeat. Thank you. Y sí, Mr. Kainover, la verdad, algo aparte para todos ustedes en Neverbeat hoy. Y ahora vamos a cambiar completamente de estilo musical. De hecho, estamos acostumbrados aquí en Neverbeat a hacerlo constantemente, porque de eso se trata, la idea es esa. La música electrónica no son cuatro bombos. Vamos ahora con Sniper. Sniper, conocidísimo grupo de rap francés que, empezando ya casi hace unos más de 10 años, pues sigue para adelante y lo hace, la verdad, que con letras cada vez mejores, letras cada vez más implicadas, se van cabreando. De alguna forma se van implicando, se van politizando más, o llámalo como lo quieras. Pero la letra de este tema que vamos a soltar ahora es acojonante. Para los interesados, Sniper, el tema Jugend Dernier, del disco de 2011. Y para quien quiera interesarse de verdad, pues buscarlo en YouTube con subtítulos. Seguimos aquí en Neverbeat. Guerre civile ou guerre froide, guerre de religion, face à tant d'incompréhension, prend nos vies en dérision, on s'accroche plus qu'au futile, on s'écarte des vraies choses utiles, argent, sexe et drogue font que dans nos cœurs le diable butine à la mode, où cette pute de violence vient nous tutoyer, insolente, m'a sorti d'un rectangle dans chaque foyer, où elle fait couler les larmes, affaiblit les cœurs, divise les âmes, fait parler les armes, fait chanter les pleurs, raye, marche ou crève, ainsi l'ont compris les braves, sortir le glaive, car ils ont mis nos rêves sous une pierre en marbre, fuck tout. C'est connu, y'a plus de mano à mano. Et Islam égale ghetto. Et Nadine Morano, le petit écran te fait bander. Les Russes montrent leur vue qu'à normaliser, mais choqués devant une burqa. Oui, 2010, les meufs ont changé, tapent dans l'extase. La cesse, veulent ton bif et connaître la taille de ton sexe. Ils ont chic, elles veulent être sexy. En robe décapotable, à ce sujet désirable. Mais s'offusent des déformes objets. Ray, quant aux refs, ils sont égoïstes, matérialistes et malhonnêtes. Vénèrent leur dieu qui est de couleur violette. Oui, armés ou apprêtés, tels des péripatéticiennes, non ils ne font plus la cour et finissent chez l'esthéticienne. L'un vit pour un gros chèque, rêverait d'être reconnu. L'autre vit pour ses gros pecs, veut être beau quand il est tout nu. Et c'est foutu, la terre tourne en rond, mais plus les têtes, la société n'a que ce qu'elle reflète. Check, check, check, la bêtise de l'homme, je t'assure ce n'est pas à eux. J'un musulman ne peut plus s'asseoir avec un fuge. Ray, rien n'est pur, rien ne dure, pour un rien on se clasha. On te juge que sur ton pouvoir d'achat. Et frérot, tout est falsha, hein, et personne ne peut le nier. Mon son sonore reparlera le jour du jugement dernier. Le monde s'égare, le monde flippe pour s'entretuer. On a le chic, quel exemple on donne au type. Certains vendent leurs amas, ils plissent les vraies valeurs. Se désirent sur un point car l'amour résiste. On ne connaît que la vanité, la sanité. Et règne de nos jours, tout est sale. Et Donia, manque d'humanité, d'égalité. Et tous attirés par le mal. Les publicitaires en hassette, main la zelette sur la sellette. Je tire la sonnette d'alarme scellée. J'ai trop délaissé la salade au profit des choses obsolètes. Des trucs salaces, on a beau dire demain. Peut-être demain je peux l'aider, faut que je passe à l'acte. Attaché à ce bas monde comme s'il m'avait mis les melottes. Agacé, je vais gabon glatter pire qu'une cocotte minute. Les puissants tiennent les mallettes, je campe la pilule et repelote. Couleur pas de doigt de la boulette. Mélange drogue, alcool et méga. Besoin d'aller voir un talent, fuck le tout bip. C'est les genoux qui donnent des tocs. Faut qu'on décroche, que Dieu nous guide. Garde du mal, on est tombé crogue. Triste et porte mon sauce, les portes sont closes, les portes sont chaudes. Les t-shirts de nos rêves sont roses. Les cheveux de nos sœurs sont fausses. Et moi dans tout ça, un enfoiré parmi les enfoirés qui noient ses sous-sailles. Sous-style, tous die. On fuit devant les problèmes comme un vampire face à une goose die. Boom bye, je me vole la face. Je me livre que dans mon écriture. Je suis là comme un daron qui renie sa progéniture. Des darons déglingués mettent leur bébé dans le réfrigérateur. Responsable quand j'écris, car les petits apprennent nos bêtises par cœur. Les mêmes bourreaux, les mêmes victimes, je vois les mêmes signes. J'envie celui qui de son vivant verra la Palestine libre. Autour de moi tu as de la chétanerie. Je vois que des types ivres. Un tas de pauvres gens du père qui mènent de part des petites filles. Le monde s'égare, le monde flippe pour s'entretuer. On a le chic, quel exemple on donne aux types. Certains vendent leurs amas, ils plissent les vraies valeurs. Se désirent sur un point car l'amour résiste. On ne connaît que la vanité, la sanité. Les règles de nos jours, tout est sale. Et Donia, bon, d'humanité, d'égalité. attiré que par le mal. Seguimos aquí en Neverbeat, como no, un viernes más noche, demostrando y dando a conocer lo que es la música electrónica desde un punto de vista diferente. Y seguimos, seguimos, nos queda poco, la verdad, vamos avanzando, va volando el tiempo. 20 minutos para el final. Y vamos con un clásico, ¿no? Un clásico aquí en Neverbeat, dentro de lo que cabe. Hablando de todo un poco. Y vamos atrás en el tiempo, vamos atrás en el tiempo, porque esto que va a sonar ahora es un recopilatorio llamado High Performance. Por lo menos 15 años tiene. Y esto es el remix de Beum Ohanan, de un artista llamado Globo. Neverbeat. Thank you. El inmortal, Bill Mohanan, rescatado una vez más aquí en Neverbeat. ¿Dónde estará Bill Mohanan? Pasamos ahora a otra cosa, vamos al año 2008 para visitar a Buchenwald, uno de los grandes, y viajar a su álbum estrella, por decirlo de alguna forma, el Robotic Operating Body, y el mismo tema con el mismo nombre a continuación, Neverbeat. Era Buchenwald, volverá a sonar, cómo no, aquí en Neverbeat. De hecho, es uno de los pilares básicos de este show. El sonido del bombo del tema anterior era así, no le busquéis siete pies al gato. Y ahora vamos a escuchar una cosa de 14 segundos. Pero la noticia de la semana también, muy importante, esta revolución, esta vuelta a lo antiguo o lo electrónico de Square Pusher, que llevaba ya un tiempo viajando, no se sabía hacia dónde, con tanto show acústico y tanto bajo y más bajo. Y algún álbum que otro, pues la verdad que, no sé, despistaba al seguidor de todos los discos de Square Pusher, donde lo electrónico primaba encima de cualquier cosa. Escuchamos esto nuevo, llamado Ufa Bulum, Square Pusher. Era eso nada más. Y bueno, ahí queda la verdad que el aviso, esperando un álbum bastante impresionante. Y ahora seguimos con otra cosa, Semi Omime, ese From Memory, uno de los álbums vitales también aquí en Neverbeat. Llegamos al final de Neverbeat ya. Nos vemos, nos despedimos. Hasta el viernes que viene. Tengan un buen fin de semana. Pasarlo bien, como sea. Nos vemos.